recaudar fondos y así lograr reconstruir el espacio que alberga esta expresión cultural, el arte, la inspiración y la fuente de trabajo de tantos vecinos de nuestra localidad. Y que si el grupo humano que tanto se beneficiaba y participaba del lugar se une, es posible. Queremos primero agradecer. Sí, la lista de agradecimientos, bueno, la estamos como terminando de armar porque fuimos en los distintos eventos juntando nombres y los aportes y las donaciones también tienen tienen nombres, pero bueno, lo principal que queremos hacer es agradecer la colaboración de los socios y todos los vecinos de Puyén y de toda la comarca andina. A los familiares y amigos que nos estuvieron acompañando, al municipio, al intendente, a la directora de cultura, a los bomberos, a la gente de la brigada, a todos los trabajadores, a la policía, a todos los que se estuvieron, los distintos organismos y sus trabajadores que estuvieron esos primeros días tan activos en el sitio, ¿no?, de la tragedia. A las distintas asociaciones culturales, de danza, de tango, de teatro, de artesanos, de ferias regionales, la lista es interminable y bueno, es eso, agradecer a cada persona que brindó su solidaridad en estos momentos tan difíciles, también a los trabajadores de la MUNI que estuvieron ahí a los poquitos días ayudándonos a desarmar, bueno, ese día hablamos, pero bueno, también a ellos un especial agradecimiento. Y bueno, como te decíamos, hay una lista un poco de las cosas que queremos comunicar, que son distintas cuestiones que hacen a lo organizativo, a que nos van dando un panorama de cómo seguimos con este deseo del Antuquillén renaciendo y poder lograr la reconstrucción, ¿no? Así que bueno, agradecimientos infinitos, distintas... eventos que se fueron sucediendo en la cordillera, en la costa, ¿no?, en donde nos donaban parte de las entradas, los artistas que también donaron en sus eventos o daban el buffet, o bueno, la verdad. Yo escuché de Trevelin, de El Bolsón, Playa Unión, de Playa Unión, Comodoro Rivadavia, bueno, de acá de la localidad, de la comarca, distintos lugares autogestivos, vecinos, impresionante. Lamentablemente fue un accidente imprevisto a raíz de una falla eléctrica que desató el incendio y en pocas horas consumió el edificio, que era en su mayor parte de madera, y como dijimos, la destrucción fue total, no quedó nada, se perdió todo lo que había. Pero bueno, más o menos de qué cifra estamos hablando de la pérdida. La pérdida, el edificio valuado, solo el edificio valuado por los arquitectos es 1.800.000 pesos aproximadamente, más todo lo que había dentro. Pero bueno, gracias a la gestión que hicimos por el equipamiento de sonido, por el proyecto que salió seleccionado en el 2015, gracias a ese proyecto pudimos asegurar el espacio. Entonces contamos con un seguro integral que, bueno, ese momento era para el robo de los equipos, pero al final contratamos un seguro amplio que cubría responsabilidad civil, el robo y por incendio, que cubre el contenido y el edificio. Así que apenas se ocurrió el incendio, nos presentamos en el seguro, que Seguros Rivada es la segunda Seguros, y ahora estamos terminando de juntar toda la presentación. Ahora, en este momento, parte del equipo está reunido con el perito de la aseguradora, con una abogada que nos está asesorando para que la presentación sea de la mejor manera posible. ¿Se imaginan que la cantidad de información que tenemos que recabar? Por suerte contábamos con todo lo que era de todos los años de la asociación, toda esa parte, la caja de secretaría, por suerte no estaba en el edificio. Entonces la mayor cantidad, o sea, la documentación más importante la teníamos asegurada, por suerte, en una casa de uno de nosotros y bueno... Eso nos ha permitido que las distintas presentaciones que se tienen que ir haciendo desde la legalidad se puedan llevar adelante por eso, ¿no? Contar con esa caja de documentación que no se quemó. El resto, bueno, Sería mucho más difícil si no tendrían nada. Y muchísimo, bueno, y también difícil, que se hace la denuncia al seguro, pero después es un montón de trabajo también que se está haciendo ad honorem, de la presentación de la documentación, de la recaudación de los inventarios, sacar los presupuestos. Hubieron dos arquitectos que nos donaron ad honorem el diseño de reconstrucción, que un ítem era tener dos presupuestos de arquitectos de cómo, del valor de parar el edificio tal cual estaba, ¿no? Entonces, hay mucho trabajo ad honorem que se está haciendo. Mucho trabajo bastante invisible. Que los socios nos preguntan, y ya está el seguro, y bueno, para que eso suceda hay que hacer un montón de trabajo y un montón de pasos. Es decir, que no apareció desde el seguro algún dinero todavía. Todavía para que eso suceda, ya falta. Creo que esta semana o la otra terminamos de presentar la carpeta. Bien. Porque cuando se hace el reclamo al seguro, se hace la denuncia. Pero después hay que juntar, tuvimos que esperar los presupuestos de los arquitectos, juntar papeles, todo es trabajo y horas. Y todo lo que había dentro, qué sé yo, claro, inventario. Sí, es sentarse, imprimir, no sé cómo buscar. Se da con las... Todo, por suerte, de muchas cosas de la asociación teníamos facturas, inventario, y bueno, cada socio nos está acercando su inventario también de lo que tenía dentro. Así que todo eso lo vamos a encauzar por el seguro. Y también teníamos de antes, o sea, hasta el día de ocurrido el incendio, teníamos dinero del inicio de la temporada. Había dinero dentro de la asociación que se quemó. ¿Dentro del edificio? Dentro del edificio que se quemó, pero el Banco Chubut nos reconoció una parte. Así que ahora, con lo obtenido hasta la fecha del incendio, hay que resolver las deudas. El pago de las deudas, ¿no? De lo trabajado y lo vendido. Entonces, las deudas que tenía la asociación, digamos. Entonces, estamos pidiendo a los socios, artesanos, artistas y productores que tengan inventario de lo vendido. Que aún no nos hayan presentado, claro. Claro, porque estuvimos recibiendo los inventarios, pero bueno, el que no lo hizo hasta ahora, hay tiempo hasta este viernes para presentar el inventario si tienen algún registro de lo vendido. O sea, saben cómo era el funcionamiento del espacio. Cualquier artesano, cualquier productor se acercaba, dejaba su mercadería y era en consignación, ¿no? Medida que se iba vendiendo, el centro cultural iba haciendo los distintos pagos de lo la que mercadería se vendida. Sí. Entonces, es por eso que se llama a esta situación. O sea, se nos quemó todo. Nosotros, claro, en lo diario... teníamos el registro en nuestras distintas planillas del dinero que entraba y que salía y de cada producto vendido, que a su vez cada socio tenía un número de socio, un número de artículo, ¿no? Entonces, toda esa información era diaria y se iba llenando. Bueno, toda esa información estaba dentro del espacio, por lo que los cinco o seis trabajadores que venimos desde hace rato, que trabajamos ahí en la atención y en la administración, tenemos esa posibilidad de sentarnos y entre los cinco sabemos qué mercadería había, más o menos cuánto se estaba vendiendo. Era temporada, esto nos sucedió en plena temporada alta, ¿no? O sea, en el tope absoluto de ventas, que suele ser el mes de enero. Claro. Así que más o menos sabemos, pero bueno, la realidad es que estamos hablando de aproximadamente más o menos 80 socios, los que, claro, de forma activa estaba todo este movimiento de venta, ¿no? De artesanías y buffet. Y bueno, lo que solicitamos es esto, que puedan sentarse, que puedan hacer su inventario de qué mercadería habían y bueno, y también ese registro de cuándo fue la última vez que fueron a la Antúa a cobrar, y ahí entre todos lograr ir haciendo estos números que representan la deuda de la asociación, claro, ¿no? En este, claro, momento. Hay un antes y un después y esa fecha es el incendio. Entonces, desde ahí nos paramos hacia atrás y hay que ordenar papeles hacia atrás y cuestiones hacia atrás. Y desde esa fecha hacia adelante, que es todo esto que estamos contándoles con Caro, que tiene que ver con las distintas presentaciones. Y bueno, cruzar los dedos y rezarle a todos los los santos. A todos los santos y deidades que crean para que esto pueda seguir su curso, ¿no? Y tener una respuesta favorable y beneficiosa para todos. Uh-huh. Bueno, uh-huh. Como verán, hay mucho para resolver, mucho trabajo de reorganización y el siempre teniendo en vista el bien común de todos los socios que participaban en el Centro Cultural. ¿Hay algún registro que puedas comentar cuánto dinero se juntó entre todo sí, lo que se hizo, que ustedes hicieron, sí. Organizaron? Sí, hasta el día de hoy recibimos de parte de particulares y de asociaciones en concepto de donación para la reconstrucción más de 50.000 pesos. Uh-huh. Y siguen sucediendo recitales, eventos a beneficios, donaciones, solidaridad. A cada rato nos llama alguno, bueno, que hace un festival solidario, nos envía un dinero, nos envían materiales para los artesanos. Justamente hay una caja de materiales para artesanos, hilos, lanas que llevaremos a la asamblea para los artesanos para trabajar. Bueno, en el primer festival, entre donaciones, la feria de ropa, rifas y el buffet, se recaudaron unos 120.000 pesos. En el segundo festival se recaudaron unos 27.000 pesos y esa vez el segundo festival fue a porcentaje con el ANTU, adoptando la misma forma que se hacía cuando el edificio estaba en pie, como una manera también de sostener la fuente de trabajo de los productores. Tengamos la diferencia, que es bastante, ¿no? De economía económica entre 120.000 pesos y 27.000, también tiene que ver con esto. O sea, el primer festival se realizó a los poquitos días de sucedido, ¿no? El incendio. Bueno, vimos lo que fue y la aumenta muchísimo el número por esta cuestión de que todo fue a donación. Todo sí. Se recibió, todo el buffet funcionó 100% donación. Este segundo festival se logró hacer de esta manera para equiparar un poquito, vuelvo a traer este tema de que todos estas alrededor de 80 familias que dejábamos nuestras artesanías, nuestros productos, nuestras obras de arte y el alimento también que se sostenía de buffet, ¿no? Para tener el salón abierto para todos los días del año, funcionaba también con una modalidad, ¿no? La persona dejaba su producto y la asociación colocábamos un porcentaje para con esa ganancia sostener el espacio. Sí. Al no estar más el espacio físo, todo ese funcionamiento de alguna manera deja de estar, pero la idea es que las fuentes laborales o la generación de ingreso se pueda seguir sosteniendo. Por eso es que empezamos a darnos cuenta que también si se quiere hacer algún buffet es necesario que la persona que va pueda obtener un beneficio económico también, claro, ¿no? Claro. Porque, bueno, sí, eso, que para tiene que seguir la dinámica familiar, sí, y económica, este, para poder seguir, ¿no?, hacia adelante. Y bueno, queríamos comentarles que el próximo buffet solidario es el domingo 11 de marzo a las 21 horas en el gimnasio municipal, que va a venir el Telebingo. Así que aprovechamos a convocar a todos los socios que quieran participar y cocinar, llevar sus productos y colaborar en el evento. Se están haciendo equipos de trabajo para eso. Eso viene. Podemos dejar un número de teléfono para el que quiera como participar, en todo caso, con quién ponerse, ¿no? Sí. Después te lo paso. Bueno, y volviendo al tema que preguntaba sobre la reconstrucción, se está creando una comisión de reconstrucción. El sueño de todos es que el espacio vuelva a estar en pie, vuelva a funcionar y a generar tanta, bueno, un espacio de arte colectivo, de trabajo, de autogestivo, que beneficiaba e inspiraba a tantas personas, que todos deseamos que esté en pie nuevamente. Ahora hay una primera etapa que consiste en plantear las necesidades del edificio, ¿no? Los espacios necesarios, los requisitos básicos, los materiales de construcción, la rapidez de la obra y demás. Entonces, con estas necesidades claras, se le presenta a los arquitectos y a los constructores que están ofreciendo su colaboración, que se han sumado muchas personas. Hay un arquitecto de Golondrinas, otro estudio de un estudio Puelo, un estudio y otro diseñador de Bariloche, que nos ayudan, nos están ayudando en el diseño de un plano para la nueva obra, que es una obra habilitada, por supuesto. Así que todas las ideas sobre las necesidades del edificio, las formas de construcción, están siendo recibidas, y todo aquel que quiera sumarse en la comisión de reconstrucción también son bienvenidos. Bienvenidísimos, porque bueno, en este momento se necesitan las manos y de todos, de muchas personas. Y bueno, esto también, que hay muchos frentes de acción. Uno piensa, bueno, la reconstrucción ya está, pero bueno, hay un montón de frentes de acción, por eso es importantísima la participación de todos los socios, vecinos, para hacer posible la reconstrucción del espacio y cumplir con el objetivo que podemos hacer real de tener el Centro Cultural funcionando y en pie para el próximo verano. Por eso es indispensable la unión del grupo humano al que tanto beneficiaba la existencia de este lugar. Así que se están formando distintas comisiones de trabajo para mantener vivo el espíritu del Antuquillén y movilizar eventos, buffets, ventas de rifas, gestión de fondos, pedidos de materiales y donaciones, elaboración de un proyecto arquitectónico, llevar la contabilidad, la administración, la realización de ceremonias y rogativas. Así que todos estos equipos de trabajo están abiertos para sumar gentes y voluntades. Bueno, esto sigue el proyecto de reforestación del Antuquillén en conexión con el programa provincial de reforestación, que eso estaba sosteniéndose antes del incendio. Así que pronto se va a hacer una convocatoria para capacitación y salidas, apenas lo confirmen los técnicos. Y también hoy a las 17 horas en el Salón Los Pinos estará presente la CETEP, que es la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular del Bolsón, con el fin de poder organizar una próxima capacitación para cooperativas y organizaciones. Y es muy importante la participación de los socios del Centro Cultural que deseen ir. También queremos comunicar que por medio de esta organización se gestionaron 3 salarios sociales complementarios para beneficiar a la asociación y poder cubrir áreas de trabajo que se van a definir en la asamblea. El otro evento que ya también estamos publicando es el próximo viernes 9 a las 16 horas en el Salón Los Pinos, una gratiferia. Resulta que, bueno, como hubieron ferias de ropa en los distintos festivales, hubo mucha donación de ropa. Bueno, todo eso también agradecer ahí a los distintos salones de dependientes de cultura que nos prestaron como las instalaciones, en este caso el Salón del Lago, el Salón Comunitario del Lago. Entonces, bueno, hay bastante ropa juntada ahí y la intención era, bueno, eso, motivar un poquito y hacer una devolución de alguna manera. Una gratiferia, saben que las gratiferias, el funcionamiento es, no es requisito sí o sí llevar algo para que vos te puedas llevar algo, es todo intercambio, nada se vende, todo se regala. Entonces, bueno, aprovechar como el momento para abrir placares, sacar cosas que ya no estén de uso en la cocina, afuera, juegos. La idea sería que esté todo en buen estado, en óptimas condiciones, para que el regalo que la otra persona se quiera llevar valga y sirva. Y también un poco devolver, ¿no? Teniendo en cuenta esta regla de oro que dice que cuanto más das, más recibís. La intención también es hacer una recepción de alimentos no perecederos y productos de limpieza para donar al Hospital de Puyén, que también es otra asociación, otra institución de nuestra localidad que necesita la ayuda y la colaboración y el apoyo de todos y de todas, así que ese día en la Gratiferia también vamos a estar recibiendo en una caja donaciones, productos de alimentos no perecederos y productos de limpieza. La idea de esta Gratiferia es, bueno, que haya la mayor circulación de cosas, y lo que definamos ahí que no se hayan llevado, ya hablamos también con las personas que llevan adelante el espacio de Cáritas ahí en la capilla, como sí, para hacerle la entrega de todo lo restante, algo, sí, lo que haya eso quedado. Sería en el salón Los Pinos. Los Pinos, sí. Acá arriba. En el salón del comunitario del lago fue el espacio en el que, cuando terminaron los festivales, Carla nos permitía guardar en una salita, ¿no? Así que bueno, agradecer un montón también la colaboración de los distintos espacios de la localidad, que bueno, muy importante. Perdón, ¿en qué horario va a ser? Desde las 16 horas. Creo que yo puse 17, pero bueno, no importa. Sí. ¿16? Sí. Bueno, y como ven, hay mucho para seguir trabajando. Esto no es 9, 16. Así que convocamos a asamblea el viernes 16 de mayo a las 18 horas. ¿De marzo? De marzo a las 18 horas. Viernes 16 de marzo a las 18 horas en el Salón Los Pinos. Hasta ahora las asambleas las hicimos en el bosquecito del Antuquillén. Pero bueno, esta vez para tener un lugar cómodo para los socios, estar ahí más contenidos adentro, que ya el clima, esperemos que no, pero a veces empieza a cambiar. A variar un poco. Sí, en esta asamblea justamente la idea es todo esto que estamos manifestando acá, también vamos, o sea, ya van a haber pasado casi 2 semanas más, vamos a tener más información con respecto al seguro, cómo van los números, bueno, estamos también trabajando con todas las asociaciones, tienen que tener sus números al día, y bueno, en nuestro caso estamos bastante ahí también, entonces, bueno, toda la presentación y la organización de los distintos números de la asociación, ¿no? Entonces tenemos de alguna manera un orden del día, más allá de que en ese mismo momento la gente pueda manifestar alguna otra inquietud y se suma ese orden, pero en esa asamblea el orden del día para comunicar va a ser el estado contable de la asociación, los números, resolver los pagos pendientes, eso que les contábamos, ¿no? Lo que son las deudas de la asociación previa al incendio, cómo sigue todo el reclamo al seguro, y esto que es tan importante que estábamos hablando y manifestando, que es la necesidad de formar equipos de trabajo, que la gente se pueda sumar, que pueda ser de manera consciente de que hacia adelante tenemos, o sea, que sostener el espacio ya de por sí que era el Antuquillén, llevó muchísimo tiempo, muchísimas comisiones, muchísimas personas ahí poniendo su amor, sus buenas intenciones, y ahora hacia adelante necesitamos eso, pero a la enésima potencia de alguna manera, ¿no? Porque bueno, el espacio funcionaba, ya tenía un equipo de trabajo bastante consolidado, que llevábamos adelante toda la administración, la recepción, y bueno, esto, el abrir y cerrar y mantener el espacio. Hoy eso no está, pero sí tenemos el deseo de que el espacio para, en una primera etapa de reconstrucción, vuelva a estar. Para el próximo verano necesitamos manos, necesitamos ser muchas personas sosteniendo esto. No puede recaer sobre pocas personas, porque si no, esto va a ser muy, muy, muy difícil. Así que bueno, la idea de formar estos equipos es según la voluntad, y siempre nos llevamos más bien con una actividad o con otra. Entonces, bueno, ahora pero es... Hay tantos que hay para elegir, exacto, los equipos de trabajo. Tenemos equipos de trabajo en lo que es la administración y todo el tramitería y los papeles, la contabilidad y la claridad con los números, la realización de eventos, el llevar adelante los buffets en distintos lugares, la difusión, el proyecto de reconstrucción, gestión de fondos con rifas, pedidos de materiales en corralones, pedido de donaciones, lo que son las ceremonias y las rogativas. Así que hay muchas trabajo. Áreas distintas, así que está abierta la convocatoria. Y por último, el orden del día que pone la sí. comisión es el proyecto de reconstrucción, uh-huh. que ahí, como les contaba, hay que visualizar cuáles son las necesidades del edificio para presentar una idea clara ante los profesionales que nos están ayudando. Y en esta asamblea, como va a ser una asamblea especial y ahí estamos recibiendo ayuda y colaboración de profesionales, va a haber que van a estar de oyentes en la asamblea. Y recomendamos, como vamos a hacer muchos, son muchos temas, y en este ejercicio de la palabra, la comunicación, el escucharnos, para hablar respetando los turnos como veníamos haciendo, para que todos se puedan expresar con paciencia, escuchándonos, recomendamos llevar lápiz y papel para anotar las ideas constructivas que surgen y después al momento que a cada uno le llega la palabra, poder expresarlas con claridad, así se ordena la palabra en este ejercicio de la democracia. Así que bueno, hay mucho para hacer, muchos son los objetivos, o sea, hay un objetivo común, que si el grupo se une, si hay voluntad social, si hay fuerza unida, es posible. Si bueno, si cada uno no se queda como con lo suyo, sin mover, no, es muy difícil que la energía la muevan un par de personas, pero si los 80 socios activos que teníamos al momento del incendio colaboran, se suman a los equipos de trabajo, visualizan el objetivo común que es la reconstrucción del espacio para poder seguir trabajando en la cultura, promoviendo eventos y todas las cosas maravillosas que pasaban adentro, va a ser posible la reconstrucción del colectivo social y del edificio, ¿no? Que nos albergaba a todos. Y no perder de vista esto, ¿cuáles eran? O sea, lo motivador de ese espacio en todo sentido, ¿no? Nos inspiraba desde lo artístico, desde el desafío social que teníamos ahí dentro todos, llevando el barco, tratando de tirarlo más parejo, ¿no? Que es el centro cultural y bueno, ese gran desafío que hoy tenemos por delante, que es volver a pararnos, unirnos, juntar fuerzas y bueno, entre más manos somos, menos se va a sentir. Ha sido un golpe fuertísimo para todos los que hace muchos años estábamos metidos ahí dentro, para todos los que participaron de distintas maneras. La asociación se creó en el año 2004, por lo que el recorrido previo y hasta ahora, hasta el 2018, es bueno, así cantidad, ¿no? De personas, de situaciones, de la bendición de contar con ese lugar para toda la comunidad y el mundo es incomparable. Entonces, bueno, lo que nos ayudó también a dignificar, ¿no? El trabajo, no depender de otros lados y saber que estaba ese lugar para la doña que llevaba su comidita, sus tortitas, sus empanadas, su jugo, sus galletitas, su pan, las conservas, ni hablar los tejidos, las artesanías. Bueno, podemos estar, ¿no? Largo y tendido hablando de lo que ese espacio era, pero bueno, ahí también buscar en nuestro ser la motivación para seguir adelante y bueno, si bien el panorama general es bastante complicado, ¿no? Que nos rodea en lo social y político, no dejemos que la llamita se nos apague. Lo que nos sucedió es impensable. Estábamos en un momento de un edificio muy hermoso, con un montón de mejoras. El año pasado se había logrado, ¿no? Las mejoras justamente en toda la electricidad, el agua, la pintura, el ordenamiento del espacio, el ordenamiento en toda la parte administrativa. Bueno, ha sido un golpe tremendo, nos pasó, hay que levantarse y seguir para adelante. Y bueno, esperamos que haya una evolución de justamente esto de los socios, de los vecinos que viene habiendo, pero bueno, tiene que ser de forma bastante constante, por esto es importante organizarnos y distribuir ahí tareas y fuerzas para todos llevar adelante el objetivo común. Bien, yo tendría otra pregunta por el tema de la gratiferia. Uh-huh. ¿ustedes llevan toda la ropa que hay? ¿O también gente que quiere? Exacto. No. Todos están convocados a llevar lo que tengan y quieran regalar. Y nosotros vamos a llevar todo lo que quedó de las ferias donado, ¿no? Toda esa ropa que estuvo circulando ahí en los dos eventos. Todo eso va a ir a la gratiferia, o sea que ya de por sí vamos a tener como un... Bastante ropa, un stock grande, pero ahí llamar a todos, aprovechar, si está lindo el día también podemos hacer por ahí afuera, ¿no? Y bueno, la oportunidad para... Se viene el otoño, así que es un buen momento para liberarnos de para hacer limpiezas, cambiar aires, ropero, cocina, así que bueno, aprovechar y darle al otro. Y bueno, recuerden también esto de que vamos a estar recibiendo quien tenga ganas y quiera donar alimentos no perecederos o productos de limpieza, que después se le vamos a alcanzar al hospital. Exacto. Bien. Bueno. Mucho bueno, para hablar. Bueno, Mancay, gracias por el espacio. Sí, cómo no. Así que por la llegada ahí a toda la comunidad. Y también gracias a ustedes todos que se ven, la verdad, que en todos lados haciendo algo para que de vuelta esté Antuquillén de pie. Que nunca han bajado los brazos, todo lo contrario, con toda esa desgracia que pasó, seguir y seguir, la verdad que, y yo ya lo veo ahí, para el año que viene. Eso, hay que visualizar. Sí, hay muchas manos activas que están trabajando, participando, colaborando desde distintos lugares, así que, bueno, va a ser posible. Sí, seguramente. Bueno, a ver, la gratiferia va a ser el 9 a las 16 horas en el Salón Los Pinos. Exacto. En el Telebingo, el 11, que se va a hacer acá en el gimnasio. Sí. ¿Ustedes están a cargo del buffet? No, el buffet va a estar a cargo de distintas organizaciones y organismos de la localidad. Nosotros tenemos una partecita. Entonces, todos aquellos socios que quieran participar, va a ser con el mismo formato que veníamos trabajando, que es con un porcentaje, un 35%, pero todo aquel que quiera participar del buffet del Antuquillén, ponerse en contacto, yo ahora te voy a dejar un número de teléfono. Sí. Y lo otro sería el llamado, bueno, hoy a la tarde la reunión de CETER, acá en el Salón Los Pinos también, quien guste acercarse, es importante también ir... A las 17 horas 17 en el Salón Los Pinos. Ahí está. Reforzando, ¿no?, estos organismos que ayudan y acompañan también el crecimiento de todos los que estamos por fuera de alguna manera del Estado. Es importante entonces ahí a colaborar y a participar y a informarse, ¿no? Siempre eso sabemos que cuando nos juntamos salen cosas maravillosas, así que este espacio es súper importante. Y después lo otro, la asamblea. La asamblea el 16 a las 18 horas. Sí. También en el Salón Los Pinos. También en Salón Los Pinos, sí. Muy bien. Muchísimas gracias a Caro y a Pau por venir y también por comentar todo lo que hay ya hecho o está en proceso. Exactamente. Muchas gracias. Bueno, gracias Mancay, Hugo. Gracias a Mancay. Un saludo a la audiencia. Y nos estamos encontrando. Dale.